Bueno, Félix, un empate a dos. ¿Qué sabor nos quedamos con el partido, con un 2-2? Pues yo creo que con un buen sabor de boca por el esfuerzo hicieron los chavales, ¿no? En un partido muy complicado, en un campo en el que no estás acostumbrado a jugar, con muchísimas bajas, con el contrario jugándose lo que se jugaba, yo me fui con muy buen sabor de boca porque los chavales trabajaron muchísimo, ¿no? El partido fue igualado, yo creo que fue un resultado justo. Los primeros 20 minutos de cada tiempo fueron suyos. Ellos salieron con muchísimo ímpetu, mucho trabajo, muy decididos, muy rápidos, y según iban pasando los minutos, pues el partido caía de nuestro lado, ¿no? Los últimos minutos de los dos tiempos, yo creo que nosotros estuvimos bastante mejor que ellos, ¿no? Pero vamos, yo considero que fue un resultado justo. No hubo demasiadas ocasiones de gol, las que hubo casi todas aprovecharon. Nosotros tuvimos, aparte de los dos goles, un par de ellas, por decir algo, y ellos una o dos más, aparte de los goles. Pero vamos, yo creo que el esfuerzo fue muy grande porque llevábamos muchísimas bajas, que ya sabíamos con anterioridad, bajas de última hora. Yo estoy muy contento con el trabajo de los jugadores. ¿Cómo vistes al actual Pablo Iglesias, que está en una situación un poquito complicada allí en zona de descenso, que está luchando por salir del pozo? Pues los vi muy con muchas ganas, por supuesto, pero también muy nerviosos, ¿eh? Porque dos veces se pusieron por delante en el marcador y no supieron parar el partido, precipitados, nerviosos. Es complicado jugar tranquilo y pensando cuando estás en esa situación, ¿no? El equipo bien, físicamente apretó mucho. Pero bueno, les va a costar, sobre todo si no cambian un poquito la mentalidad, ¿no? Lo que pasa es que es muy difícil cuando estás ahí abajo jugar tranquilo y pensar lo que haces en el campo es complicado, ¿no? Me gustó, pero bueno, pues la actitud sí, la actitud que tuvo fue fantástica, sí. Y ahora, bueno, ahora Alcampel, que ya está con pie y medio en primera regional, pero que empató en su casa contra la Universidad. ¿Qué esperas de este partidazo? Sí, pues es un partidazo, ¿no? Derbi. Ellos con una moral ahora me imagino que muy grande, después de haber empatado con la Universidad y con muchísimas ganas de ganarnos, ya que lo tienen muy complicado, por no decir imposible, para salvar la categoría, pues me imagino que les gustaría despedirse de la categoría haciendo buenos partidos al final y más ganando al Alto Rincón, ¿no? Y por nuestra parte, pues jugamos en casa contra los vecinos y si ganamos mantenemos la categoría matemáticamente en, ¿no?, una buena temporada que yo creo que estamos haciendo. Nosotros lo vamos a poner todo lo difícil que podamos, ¿no? Pero bueno, el Alcampel estaba claro que a cualquier equipo le podía coger los puntos, ¿no? Es un equipo que está ahí abajo, pero que no tiene malos jugadores. En cualquier momento, pues te puede ganar el partido. Y bueno, tú lo acabas de decir, empatado con el líder, ¿no? Va a ser difícil, pero vamos, yo estoy convencido de que los 3 puntos se quedarán en casa. Nosotros conseguimos, si esperamos estos 43 puntos que nos da la salvación automática, y supongo que seguimos luchando por la quinta posición, ¿no? Contra la Alueza y Sí, estos equipos de... nosotros no renunciamos a nada. Lo que pasa es que, bueno, primero un paso, primero andar y luego correr, ¿no? Pero vamos, desde luego, una vez que tengamos los 43 puntos, pelear por esa quinta plaza, que yo creo que lo podemos hacer, ¿eh? El equipo está para hacerlo. Tenemos un calendario difícil y bonito, pero el equipo yo creo que está a buen nivel ahora. Bueno, tampoco hemos hecho los 3 puntos, pero no encajamos muchos goles, estamos siendo superiores a la mayoría de los contrarios. Yo creo que podemos hacer un buen final de liga. Vamos a esperar a ver qué pasa. ¿Y cómo está el equipo después de tantas bajas? ¿Cómo está el equipo? Pues ¿Recuperamos a...? recuperamos a dos de los sancionados que teníamos, recuperamos a Palau y a Román. Lo que pasa que, bueno, se nos cae por sanción, por acumulación de tarjetas Cortés, ¿no? Y alguno de los que estaba enfermo, pues como Rubén, que vino al equipo, pero vino al partido, pero había estado enfermo, está bien. Enrique también está bien. Seguimos con la baja de David Ascueña. Bueno, tendremos ahí. No somos demasiados jugadores, pero bueno, alguno más de los que éramos y alguno con mejor salud tendremos para este domingo. Contra un equipo como el Alcampel, que ya se juega el honor, ¿cuál es la clave? A nosotros la clave tiene que ser jugar tranquilos, no precipitarnos, que no nos cojan fácil a la contra y que haya mucho fútbol. A nosotros, yo creo que nuestra gran virtud es cuando el balón va por abajo y hay mucho fútbol y mucho toque. Si el partido empieza a ser un correcalles y balón arriba y pelea por arriba, no hace falta ni que venga el Campbell ni un equipo de preferente. Si viene un equipo de primera regional, en nuestro campo se cierra atrás y si nosotros no somos capaces de bajar el balón abajo y jugar al fútbol, te va a ganar o te va a poner contra las cuerdas. El balón tiene que ir por abajo. Es muy difícil hacerlo durante los 90 minutos, pero los máximos minutos posibles, jugar al fútbol, tocar, no precipitarte y esperar que cuando tengamos las ocasiones las hagamos, claro.